Congo contra los mercenarios belgas y en apoyo del movimiento que lideraba Laurent Kabila, aunque nunca abandonó su proyecto de promover la revolución en el cono sur de América. Había nacido en Rosario el 14 de junio de 1928, pero pasó su infancia y adolescencia en la localidad cordobesa de Alta Gracia, y agrego yo a la crónica de Telam, por sus problemas pulmonares, básicamente el asma, que era lo que hace que uno valorice más toda su epopeya por el sur y Centroamérica y regreso a la selva boliviana. Bueno, después vamos a seguir porque hay otros acontecimientos del 8, del 9 y del 10 de octubre que queremos recordar, pero tenemos el tiempo muy ajustado y tenemos un documento muy importante a nuestro entender, que bueno, seguramente algunos compañeros de la radio lo tomarán. Hay otras radios que también acceden a este documento porque el original de esta grabación fue cedida por los compañeros de la agrupación Aluvión, en especial por el compañero Luis Baracchio, que tiene la oportunidad de tener en su familia una tía que fue partícipe, protagonista del 17 de octubre de 1945. Y aquí vamos a escuchar a Beatriz Franco, que con sus 80 y pico de años tiene una enorme lucidez para relatarnos lo que se vivía en ese momento en la clase trabajadora porteña y del sur de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a escuchar la primera tanda, dura un poquito más de media hora, lo vamos a hacer en tres bloques de 10, 11 minutos. Así que, bueno, le pido a Rita que vayamos con la primera parte. Estamos en el partido de Quilmes, localidad de Espeleta, con una persona que ha estado, es testigo de lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, uno de los puntos donde se realizó el 17 de octubre de 1900, emblemática para el conjunto del pueblo argentino en cuanto a su historia. En ocasión de cumplirse este año, 70 años de este evento, ¿no? Así que estamos con Beatriz Franco y bueno, nos va a contar algo de lo que ha vivido en ese día y en los días anteriores, para ver cómo era más o menos esa época. Betty, te quiero preguntar, ¿cómo era el barrio? ¿Cómo se vivía en esos momentos? ¿Cómo era la sociedad de tu barrio en ese momento? ¿Qué barrio era? Bueno, mira, yo en ese momento vivía en Pompeya. Alquilábamos, como la mayoría de la gente. Vivíamos en la calle Tabaré y Centenera, emblemática también. No. Y éramos un barrio dentro de lo normal, ¿no? Gente trabajadora. Todos, algún que otro comerciante más acomodado, pero en general era gente trabajadora. Estábamos rodeados de fábricas también. Estaban las dos fábricas de Bungibor, el Alba, y una fábrica de envases, ahí trabajaba la mayoría de la gente. Después había fábricas más chicas, pero también importantes. Y éramos lo que éramos como barrio, es lo que yo más viví, porque yo era chica en ese tiempo. Y te digo que había como una unidad de clase. Teníamos muy claro eso de las clases nosotros, hasta ese momento, ¿viste? Vos eras trabajador y estabas orgulloso de que tu papá trabajara en la fábrica o en el frigorífico o donde fuere. Y eso era lo que más nos unía, me parece. Además, la vereda era como el segundo patio de todos nosotros, ¿viste? Adentro de las casas no había mucho lugar, porque o era mucha gente la que vivía, muchos inquilinos, o vivías en departamentitos muy chiquitos, cosas muy reducidas. Entonces, la vereda era el lugar de encuentro de los chicos de todo, de los mayores. Hacía calor y salías a tomar fresco en las veredas, digamos, ¿no? Y ahí la gente se comunicaba, se contaba las cosas que pasaban. Éramos como que la vereda era el gran patio, va, digamos. Entonces todos ahí nos tratábamos, nos contábamos, nos conocíamos muchísimo. Y lo que yo más destaco de todo eso es la solidaridad que había entre la gente, ¿viste? Por ejemplo, En un momento determinado nosotros vivíamos en una casa inclinada donde vivían muchas familias, 6, 7, 10, qué sé yo, un montón de familias. Entonces se enfermaba una persona, ponerle una persona de edad, los hijos iban a trabajar y quedaba sola unas horas o mediodía, y siempre había algún vecino, cualquiera, que le iba a alcanzar una sopa, que iba a ver si venía el médico, iba y lo acompañaba al médico porque los hijos no estaban. O sea, esa cosa de solidaridad, porque sí, era una cosa normal eso antes, ¿viste? O si algunos se quedaban sin trabajo, juntaban unos pesitos entre todos y iban ayudándolo como podían. Eso es lo que más destaco yo de esos tiempos. La unidad que había entre la clase obrera, porque casi todos éramos obreros, y la solidaridad en situaciones más difíciles. Eso yo lo destaco y lo extraño ahora que casi uno no se conoce con la gente del barrio. Se conoce con los viejos, pero no con los jóvenes, porque casi todos los otros son inquilinos, son nuevos. No, la calle no existe, los chicos no están en la vereda. Eso es lo que más destaco yo de esa época. Y decime una cosa, ¿vos tenías de algún modo, tenés ahora memoria de cómo era la situación para esos trabajadores? Antes del año 43 y después del año 43, ¿había una diferencia o vos las pudiste notar, la recordás? Eso es lo que quiero preguntar. Mira, yo no te digo en el año 43, yo te digo que yo la diferencia entre el espíritu, digamos, del trabajador, entre la forma de expresarse de los trabajadores, no era en el 43, no, yo no noté nada. Vino esa revolución del 43, después, ¿sabes cuándo? No en plena revolución, cuando recién estaba, cuando avanzó el tiempo, que surgió la figura de Perón. Sí. Cuando surgió la figura de Perón, sí, cambió. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a sindicalizar. Porque hubo esa oportunidad de decir, nos juntamos para discutir qué es lo que necesitamos, cosa que no se hacía antes. Eran muy pocos los sindicatos y eran sindicatos grandes, pero no había sindicatos de fábricas chiquitas ni esas cosas. Entonces ahí sí yo empecé a ver una diferencia, más bien en la esperanza de la gente que en otra cosa, ¿no? No es que, oh, que cambió todo, no. Pero había una esperanza. Y se notaba que la gente recibió como una especie de mensaje, algo que sucedió, que nadie sabía mucho de qué era ni se hablaba tanto, pero de repente se empezó a nombrar la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y empezaron a recomendarse, anda que te escuchan, anda que esto, anda todo para bien. Y la gente se empezó a transmitir eso, de que se podía ir a la Secretaría a plantear su problema, y surgió lo de la sindicalización. Entonces en todos lados empezaron la gente a sindicalizarse y era una cosa que no había pasado hasta ese momento. Se lo atendía bien, se veía como una especie de solidaridad, como una idea que tenía. Yo no sé si la gente pensaba que era el gobierno o si era ese coronel que se había entrado en la secretaría, pero enseguida fue el coronel, el que pensaban los trabajadores, en que él quería ayudar para que se sindicalicen, el que los reunía, el que los conversaba. Y ese cambio sí lo noté yo, en la esperanza, digamos. No tanto en lo que iba sucediendo, que no era mucho, pero sí en la esperanza y después, cuando eso se hacía realidad, digamos, ¿no? Una fábrica chica que se sindicalizaba, estaban contentos, se habían realizado, podían empezar a hacer algo. Eso sí lo noté, ese cambio, la esperanza. Claro, y con respecto, o sea, hubo unos ciertos acontecimientos políticos que llevaron a que Perón fuera resistido, incluso desplazado de los cargos que tenía, que eran... Creo que eran tres, era ministro de guerra, era secretario, sí, de Trabajo y Previsión y era vicepresidente de la República. la resistencia a eso hicieron que, bueno, una historia bastante conocida, que fuera desplazado del lugar en que estaba y... y bueno, eso vos recordás algo del momento en que se lo desplazó. Sí. Sí, porque en el momento en que se lo desplazó, habían salido leyes que favorecían a la gente. Ahí sí, ya empezaron a salir leyes. Entonces la gente empezó, el aguinaldo, cosa que no sabían ni qué era. Las vacaciones pagas, que me acuerdo siempre del comentario de mi mamá que dijo, ¿qué? ¿Que me van a pagar si yo no voy a trabajar? Y todo, y la jubilación, y todos los beneficios que eran leyes, no eran promesas, eran leyes. La gente ya los estaba empezando, ya los disfrutaba, ya los cobraba, ya estaba. Entonces ahí empezó, ahí fue cuando lo sacaron a Perón, digamos, ¿no? Nosotros, yo lo que no entendía, era chica yo en esa época, era una chica jovencita, muy jovencita. Entonces yo lo que no entendía, cómo, si Perón estaba en la revolución del 43, ¿por qué ellos mismos lo sacaron después? Eso no entendía por qué, pero sabía que sí, que lo sacaban, que lo estaban sacando, que lo hicieron renunciar y que después lo metieron preso. Eso, de eso es lo que yo pienso, que fue por eso, porque estaba dando demasiada chance a la gente trabajadora. La gente entendió eso. Yo no sé si yo lo entendí, porque yo no tenía mucha idea todavía de lo que estaba pasando, pero yo veía por los comentarios de los mayores que era eso, que claro, como está favoreciendo al trabajador, ahora lo sacan. Una cosa así se empezó a comentar entre la gente. Eso es, de eso me acuerdo. No tengo demasiada idea formada, porque idea me la pude haber formado después, pero no en ese momento no tenía mucha idea. Claro, lo que nos interesa a nosotros es qué te pasaba a vos en ese momento. Vos fuiste testigo de mucho, de una cosa. Sí, yo fui testigo. Yo tenía una tendencia a interesarme por lo que pasaba, ¿no? Entonces fui entendiendo algunas cosas y empecé a abrir los ojos a otras, porque si las cosas no pasan, vos no tenés a qué abrir los ojos. Pero como estaba pasando... Claro, vos más que testigo, en realidad fuiste protagonista de ese momento. Sí, sí, porque yo no miré para otro lado, o no me sentí que era chica y que no tenía que hablar de esas cosas, o que... No. Yo me involucré, aparte, me involucré bien involucrada. Porque yo había recibido un beneficio de eso, porque yo a los 14 años ya estaba trabajando. Y en esa fábrica chica, que no éramos más de 100 personas, había habido falencias enormes que me contaban los compañeros, y que a mí me llamaba la atención que no estuvieran sindicalizados. Entonces apunté a eso. Les dije, porque yo sí lo pensaba que tenía que haber, y ellos eran muchachos más grandes, y no se daban cuenta, decían que no estaban sindicalizados. Entonces yo los induje, les dije, porque yo no podía hacer nada por la edad, pero les dije a ellos, ¿por qué no? Vamos a formar un sindicato. Si ahora podés ir a la Secretaría de Trabajo y ahí podés hacer todos los trámites. Y así fue. Impresionante este documento de Beatriz Franco, por la enorme sinceridad y la enorme lucidez de esta mujer de 85 años aproximadamente. 85 años es una cifra que vamos a recordar en el programa de hoy, en otra oportunidad también. Como síntesis de su relato de esta primera parte, es el proceso entre 1943, el advenimiento del coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, cómo afectaba esto a los trabajadores, qué sentían los trabajadores, ella que era trabajadora con 15 años, 14 años, su mamá, que se sorprendía porque le fueran a pagar cuando no trabajaba, cuando se empezó a pagar las vacaciones o el aguinaldo, que no se sabía ni lo que era, y sobre todo, como síntesis importantísima, el hecho de la sindicalización en la que los trabajadores empezaron a acogerse. Se convirtieron en medidas que favorecían al conjunto de los trabajadores en leyes, cosas que marca a la compañera que no lo relata desde la ingenuidad, sino desde cómo fue revelándose en la clase trabajadora y en ella misma el proceso que se estaba viviendo. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir con eso, vamos a tener algunos recuerdos musicales que nos orientan qué había internacionalmente, cómo venía desarrollándose el proceso histórico en el mundo. Vamos a tener muchos eventos importantísimos de nuestra agrupación que vivimos en esta semana. Vamos a seguir con algunos recuerdos históricos, agenda cargadísima, y también va a venir muy cargada la tanda de las 9, que incluye el noticiero, la propaganda política. Bueno, es larga, así que Rita, dale con la tanda. Espacio cedido al Frente para la Victoria. La Argentina necesita de vos, y de vos, y de vos también. Las necesidades cambian a partir de la necesidad conseguida. Por eso, siempre falta. Argentina necesitaba del Plan Procrear para construir viviendas y para que muchas familias tengan su techo. Y ahora vamos por 1 millón de viviendas más y más créditos para que todos tengan lo suyo. Eso es el desarrollo. Argentina necesita que sigamos construyendo.